Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio dedicado a los más pequeños de casa, pero donde recibimos con muchísimo agrado a toda la familia, porque como dice ese viejo adagio africano... Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les vamos a recordar de una para los que ya nos conocen y a comentarles y decirles para los que no nos conocen nuestro teléfono. Así nos mandan los mensajes, se ganan los super premios que tenemos. 099-657-7004. ¿Qué vamos a regalar hoy? Bueno, hoy tenemos un libro, cortesía del Plan Nacional del Libro de la Lectura, que es Cuentos para Soñar un País. Ese libro lo tenemos en formato físico para los que viven en la ciudad de Quito. Y también en formato electrónico tenemos Historias de Dragones, que ha causado sensación y les encanta a los niños. Historias de Dragones, está lindísimo ese libro. ¿Quién lo quiere? Y si es un libro para papi o mami, también tenemos. Tenemos muchos libros para regalar y les enviamos además... los enlaces para ver cuentos, para ver los cuentos que hemos hecho, para entrar al Tambo, que es donde Armin da un taller para que los niños escriban, y generalmente de ese taller se sale leyendo mucho más de cómo se entró. Y también les recordamos que tenemos para todos los que nos llamen, bueno, a todas las semanas, los amigos de la Fundación Quito Eterno nos ofrecen una entrada para un adulto y una entrada para un niño para el recorrido Rutas de Leyendas por el centro histórico de la ciudad. ¡Es magnífico! ¡Magnífico! Y uno aprende a amar su ciudad porque la conoce y sabe de dónde sale cada detalle, cómo llegó ahí, qué pasó. Y es un recorrido que ellos hacen teatralizado, que es maravilloso. Bueno, pues comencemos nuestro programa como nos encanta, pero hoy va a ser un programa cargadito de historias. Va a ser muy especial, porque resulta que son dos cosas. Uno, los cuentos con moraleja. ¿Cómo se llaman los cuentos con moraleja? Ah, son las fábulas. Las fábulas. Ahí, bueno, cuando pensamos en fabuladores o fabulistas o los que hacen fábula, siempre nos viene a la mente dos o tres famosísimos. Pero hay uno más que muy pocos saben que hizo fábula. Ah, pues de él vamos a estar conociendo el día de hoy. Seguramente conocen a Esopo, a Fedro, La Fontaine, Samaniego. Pero hay un genio entre los genios del que nunca dirías que escribió algunos relatos con moraleja que han llegado hasta nuestros días para los niños y para los adultos. Este señor era un polímata, o sea, era una persona que hacía muchísimas cosas variadas, hacía de todo. Y además escribió, y esta faceta de fabulista pues se le conoce poco. Además, este señor, que ya deben estar imaginando quién es, inventó muchísimas cosas. No todas las puso en práctica, pero inventó cosas durante su vida tan sensacionales como los cubiertos, como las normas de cortesía. Fue un excelente pintor y dibujante. Muchos de sus cuadros son de los más famosos del mundo. Bueno, está bien, les vamos a decir uno de los más famosos para que ya sepan quién es. La Dama del Armiño. No. Ah, ese también es de él, pero no es tan famoso. ¡La Última Cena! También es de él, y no es famoso, pero no tanto como este que les vamos a decir. La Gioconda. La Gioconda o Mona Lisa. Ese cuadro que se dice que lo dibujó, que lo hizo, que lo pintó para un acaudalado señor comerciante que le dijo que por favor pintara a su esposa. En esas épocas se usaba mucho la pintura, la música, la danza por encargo para los aristócratas, para los reyes, etc. En el caso de la Gioconda fue el esposo de la esposa de un comerciante y fue él el que le dijo a Leonardo da Vinci, por favor, píntame a mi esposa. Hoy día se considera que la Mona Lisa o la Gioconda es el cuadro más conocido del mundo, es el cuadro más famoso, el cuadro que más personas identifican de ver. Y ya saben que estamos hablando de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue anatomista, pintor, artista por encima de todo, pero inventor también a la par. Fue un gran inventor que hizo cosas con una visión extraordinaria. Y además era arquitecto y escribió fábulas, ¿quién diría? Pues esa es una de sus facetas menos conocidas. Así como él se empeñó, porque eso fue un empeño que él tuvo, en que las personas comieran con decencia, con respeto al otro, que no te limpiaras en los vestidos del vecino, que no le quitaras la comida de al lado. Así como él se preocupaba por eso, se preocupaba por educar a los niños. Le encantaba dar clases, tuvo muchos aprendices. Y entre todas esas actividades, él estaba de acuerdo en que los cuentos con moraleja son muy chéveres para educar a los niños. Por supuesto, los cuentos con moraleja tienen quizás su origen, que más se les recuerda, en las fábulas de Esopo, que es de la antigua Grecia. Estamos hablando de 700, 600, 500 años antes de Cristo. ¿Ya? Leonardo da Vinci vivió en el Renacimiento. O sea, es siglo XV, XVI, esa época. Y ya no solo conocía las fábulas, sino que quiso hacerlas para los niños de su tiempo. Ahora bien, escribió mucho. Escribió solo 7 fábulas. Y hoy vamos a dedicar, y por eso Armin decía que es un programa especial, es un programa de lujo, vamos a pasearnos por las 7 fábulas. Las vamos a compartir, las 7. Que pudiéramos hacer como siempre, una sola. Pero como son corticas, son tan chéveres y podemos escuchar y leer lo que nos envíen ustedes a propósito de cada fábula, si les ha ocurrido algo así, si les sirve esos consejos que se dan en los cuentos con moraleja, pues pensamos que estaría muy bien que compartiéramos las 7. Algo maravilloso que tienen las fábulas, incluidas estas de Leonardo da Vinci, es que aunque se escribieron hace muchísimo tiempo, tienen vigencia actual. Y esas moralejas o esas enseñanzas, pues pueden ser aplicadas en la vida de hoy. También podemos pensar en que, como siempre hablamos de jugar con las palabras, jugar a escribir, jugar a leer, podemos jugar con estas fábulas, cambiarle lo que pasó, cambiarle la moraleja, cambiarle el principio, cambiarle el final, cambiarle los personajes. En fin, divertirse con la literatura, que nos encanta jugar con la literatura. Tú dices que es mejor que empecemos con música y que se vayan preparando. Inviten y si a quieren, la familia. Ajá, y si quieren buscar un lápiz y un papel para ir anotando los nombres de las fábulas y lo que decía cada una, pues les va a dar tiempo. Excelente idea. Esta es mi familia, esta es mi familia, os la voy a presentar. Esta es mi hermanita, aquí está mi mami y aquí tenemos a papá. Esta es la familia de mi amigo Leo, os la voy a presentar. Este es su hermanito, aquí está su mami y esta es su otra mamá. Todas las familias son muy diferentes, los besos y abrazos deben abundar. Y es que a fin de cuentas lo más importante es todo el amor que se da. Esta es la familia de mi amiga Paula, os la voy a presentar. No tiene hermanitos, no tiene mascotas, vive sola con su papá. Todas las familias son muy diferentes, los besos y abrazos deben abundar. Y es que a fin de cuentas lo más importante es todo el amor que se da. Y aunque cada una es muy diferente, seguirán estando para ti, para mí. Pero en una cosa todas se parecen, son lo que nos hace feliz. Bueno, esperamos que ya hayan invitado a sus familiares, a sus amigos, a nuestra sintonía para poder escuchar estas fábulas maravillosas de Leonardo da Vinci. Y si se animaron a buscar papel y lápiz para tomar nota, maravilloso. Igual, les recordamos que si quieren que una transcripción de estas fábulas para poder leer, para poder compartir, se las podemos hacer llegar también. Solo tienen que dejarnos un mensaje a nuestro número de teléfono. 099-657-7004. La primera fábula de hoy es... La bolita de nieve. Estaba un puñado de nieve sobre la cumbre de una roca cuando se puso a pensar. No me creerán altivo y soberbio por estar en tan alto lugar, ya que toda la nieve está más baja que yo. Soy tan pequeñita que no merezco esta altura, más aún cuando ayer pude ver lo que el sol hizo a mis compañeras que en pocas horas se derritieron. Debería bajar y encontrar un lugar conveniente a mi pequeño tamaño. Y comenzó a bajar por un lado de la montaña, rodando sobre la nieve. Cuanto más bajaba, más grande se hacía, y así... Cuando terminó sobre la colina, vio que su tamaño había aumentado muchísimo. Así la bolita fue la última nieve que el sol deshizo al terminar el invierno. Moraleja: hay quien al hacerse humilde se hace mejor. ¿Ven lo que es un cuento con moraleja? Es una preciosidad, ¿verdad? Porque se nos muestra y nos da soluciones. Claro que nosotros podemos crearle otras moralejas. Por ejemplo, decir que la observación de los demás te enseña, supónganse. Le podemos crear otros personajes, hacer otras enseñanzas. Pero esa es, y es lo que nos gustó de hacerles llegar las fábulas de hoy. Eso es... el asunto, eso es el eje del género llamado fábula. Las fábulas tienen una característica dentro de la literatura que es la que las hace perdurable en el tiempo y también es la que posibilita que nosotros podamos analizar, entender estas moralejas, y es su carácter simbólico. La fábula tenemos que analizarla en código de símbolos, ¿ok? O sea, cómo esos personajes, que muchas veces pueden ser animales, objetos inanimados de la naturaleza también, esos personajes actúan como si fueran personas. ¿Por qué? Porque tienen una profunda carga simbólica, una profunda carga donde se equipara, se le da propiedades de los seres humanos a los objetos, en este caso fue a la nieve, que reflexionaba. ¿Qué representa? Es la pregunta que ustedes también se pueden hacer. ¿Qué representa esto dentro de mi vida, dentro de la vida que comparto con otros humanos? La fábula se llama... La bolita de nieve. Antes de ir a otra fábula... vamos a escuchar un tema musical y vamos así intercalando fábulas con canciones. Ve por tus botas, guantes y sal abrigado, porque está por nevar. Caen y caen los copitos de nieve y toda la ciudad blanca está. Los niños en sus trineos vienen y vienen y no paran de jugar. Cae la blanca nieve y todos alegres que la nieve ya llegó. De cerca los copos, todos son diferentes, verás, y además son verdaderamente hermosos, sí que te asombrarás. Los encontrarás de muchas formas, prismas, triángulos y láminas, otras estrellas que tienen muchas ramitas, ven, te vamos a jugar. Cala blanca nieve. comenzamos en nuestro programa dedicado a los más chicos de casa, pero que con mucho agrado recibimos a toda la familia. Les recordamos nuestro número de teléfono para que nos puedan llamar, dejar sus mensajes, pedirnos los libros que estamos obsequiando y también las invitaciones, las entradas para el recorrido de leyendas por la ciudad de Quito con el colectivo Quito Eterno. 099-657-7004. Pues estamos compartiendo con ustedes fábulas con moraleja escritas por ese genio, ajá, que fue Leonardo da Vinci, un genio del Renacimiento italiano. Genio en muchos sentidos, genio en que hizo grandes descubrimientos, en que pintó cuadros maravillosos, como hablábamos al principio, en que creó hasta normas de cortesía. Leonardo da Vinci, sin duda, es uno de los personajes más recordados de ese periodo histórico por toda su obra. Y las fábulas de Leonardo da Vinci, que ya compartimos con ustedes la que se titula Bolita de Nieve, pues quizás no son tan conocidas, pero son fábulas muy profundas. Ahora, ¿cuál fábula es la que vamos a disfrutar? Esta se titula El Pedernal y el Acero. El pedernal, qué palabra tan linda, ¿verdad? ¿Qué es eso? El pedernal es precisamente como un yunque donde se pone, donde el herrero pone el hierro para darle golpe y amoldarlo según la necesidad que tenga. Entonces, esta fábula es sobre el pedernal y el acero. El pedernal, al ser golpeado por el acero para hacer fuego, se sorprendió y comentó enfadado. ¿Por qué me hieres? Yo nunca te he molestado, ni a ti ni a nadie. Si tienes paciencia, verás la maravilla que sale de ti, contestó el acero. El pedernal le hizo caso y se calmó. Con gran valor aguantó los golpes y vio cómo nacía de él un maravilloso fuego que sirvió para hacer mucho. Moraleja, trabajar con firmeza y paciencia puede dar un maravilloso resultado final. Me encanta esta fábula porque nosotros siempre vemos que últimamente es como si las personas, por el apuro, quizás por las redes, que todo es rápido, el teléfono, no hay que esperar a que llegues a ninguna parte, el teléfono te consigue y te conecta en cualquier lugar, es como si nuestra capacidad de tener paciencia se haya aflojado. Sí, realmente vivimos en una era de la inmediatez, pero la mayoría de cosas requieren práctica, tiempo, paciencia. Por ejemplo, si ustedes desean dedicarse a tocar con maestría un instrumento musical, pues son muchos años de estudio. Por ejemplo, el violín son como 8 años de estudio, de paciencia y de practicar práctica, todos y práctica, los días. Y práctica. Pero en general es para todo, hasta para montar bicicleta. Si tú montas bici un día y te caíste y no lo volviste a intentar y pasó el tiempo y dejaste la bici ahí, pues probablemente nunca manejes bicicleta. Claro, incluso emocionalmente, cuando estamos adaptados a ese régimen y ese ritmo tan acelerado que nos dan las redes sociales, las computadoras y el internet, pues nos podemos sentir afectados. Como decía Laura, vamos a montar bicicleta y está lloviendo, pues toca esperar a que escampe o salir bajo la lluvia, o qué puede hacer en ese momento. Y esa capacidad de dar y tener paciencia, dar paciencia porque en las relaciones con los demás también quieren las cosas, muchos adolescentes de hoy lo quieren ya. Los niños es natural porque están aprendiendo a tener paciencia, lo cual quiere decir que un cuento que hable de la paciencia es un cuento muy bien valorado. Pues es precisamente la moraleja de este cuento El Pedernal y el Acero. Y a veces también vemos que para lograr las cosas no solo es paciencia, sino esfuerzo, sacrificio y trabajo para poder completar esa tarea que estamos queriendo lograr, como el caso del pedernal, ¿no? Es necesario que repensemos el tiempo de las cosas para poder decir entonces, no he esperado tanto, puedo esperar un poco más, no he practicado tanto, puedo practicar un poco más. Por ejemplo, en matemática, a la hora de hacer cualquiera de los deberes de las diferentes materias, castellano, geografía, historia. Necesitamos paciencia para que el conocimiento, para leer y que ese conocimiento llegue, imaginar las cosas. Necesitamos paciencia y mucho esfuerzo. Pero el esfuerzo visto desde un buen punto de vista. Por supuesto, el esfuerzo visto desde el punto en que nos hace crecer, superarnos, mejorar. Y además, esta es un mantra de nuestro programa, ¿no? O sea, practicar siempre y recordar que si nos equivocamos no pasa nada. Volvemos a comenzar, volvemos a intentarlo y a seguir practicando. Hoy estamos compartiendo las 7 fábulas de Leonardo da Vinci. Muy pocas personas en el mundo en general, es bastante desconocido a Leonardo como escritor de cuentos para niños. Se le conoce por muchas otras cosas. Es conveniente para nosotros conocer esa faceta de Leonardo porque tiene todos esos sabores, esas fábulas que él escribió. Vamos a disfrutar de un tema musical y seguimos en este programa dedicado a las fábulas de Leonardo da Vinci. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, un caracol vacío. En un caracol vacío cogí un lucero para ti. Disfrutando hoy de las fábulas cortas de alguien que casi nadie, hasta nuestro programa, a lo mejor de otra forma también, pero vamos a decir que es por nuestro programa, ni sospechaban que escribió fábulas para niños, el gran Leonardo da Vinci. Don Leonardo da Vinci, a través de esas fábulas, critica, por ejemplo, la soberbia humana y enseña unas cuantas lecciones de vida que merecen que los niños y los adultos conozcan. Seguimos porque como son cortas, son pocas y muy cortas, nos vamos a seguir divirtiendo con ellas. Recuerden que podemos hacer los juegos de siempre. Le cambiamos el final, le cambiamos los personajes, le cambiamos lo que sucede. En este caso incluso podemos aparte de la moraleja que nos propone Leonardo, nosotros podemos decir otras enseñanzas que particularmente a cada uno de nosotros le han estimulado. Ahora vamos a compartir una que se titula La polilla y la llama de la candela. No contenta la vagabunda polilla por poder volar cómodamente por el aire, se sintió atraída por la llama de una pequeña candelita. Decidió volar hasta ella, pero nada más acercarse, sus alas se consumieron al rozar con la llama y cayó toda chamuscada a los pies del candelabro. Después de pasar un buen rato llorando y lamentando su suerte, levantó la cara y dijo: ¡Oh, falsa luz! ¿A cuántos como yo has engañado miserablemente en el pasado? Si tanto quería ver la luz, ¿cómo no distinguí el sol de la falsa vela de cebo? Moraleja, las apariencias engañan. No te dejes atraer por algo solo porque es atractivo. No corras hacia aquello que reluce sin considerar su naturaleza. Esta es una fábula que nos viene al dedillo con el siglo XXI, en el cual todas las personas que miran mucha televisión o que están pendientes de la moda o de las vallas publicitarias quieren correr hacia eso que ven brillar. Porque lo usa un futbolista, o porque se lo vieron a una cantante, o porque el que tiene dinero usa eso, y estamos todo el tiempo dilapidando recursos, inteligencia, por estar corriendo detrás de lo que reluce sin considerar su naturaleza, como dijo Leonardo. Hay algo en esta fábula, hacen un paralelo entre una llama de una vela y el sol. Y me recuerda también otro fenómeno del siglo XXI, que es como a veces las personas se van a disfrutar una playa, a un paisaje natural, y en lugar de disfrutar de que están ahí, pues se pasan el tiempo con el celular, o sacando fotos, o viendo videos, sin darse cuenta de que tienen toda la naturaleza por delante. Es como ese paralelo entre el sol, que no lo están viendo por seguir detrás de la vela. Así es. Las apariencias, eso que brilla, eso que luce atractivo, esas fotos constantes y permanentes del Facebook, del ahora también el TikTok, del Instagram, no quiere decir que no disfrutemos la tecnología, pero dejarnos encandilar por el brillo. Hay muchas personas que ganan dinero solo porque nosotros veamos sus videos, y no quiere decir que sea muy buenos, o de mucha calidad, o que nos enseñen cosas chéveres. A veces ni siquiera eso, lo que está pasando con el fenómeno del TikTok, por ejemplo. Son pocos TikTok que uno puede ver que tengan algo más, que digan algo más profundo, que nos enseñen. Y, como dicen los africanos, hay que educarse junto a toda la tribu. Los niños solitos no aprenden, o aprenden cosas que no sabemos si son las que queremos enseñarles. Hay algo que a mí me resulta muy interesante, que con respecto a las fábulas de Leonardo da Vinci, y es ¿por qué estas fábulas han perdurado en el tiempo? Pues sencillamente porque tienen valor. Y entonces saber distinguir las cosas que tienen valor en la actualidad nos puede ayudar mucho a ver qué nos va a enriquecer, qué nos va a formar de mejor manera, qué nos va a aportar, y qué lo único que va a lograr es que perdamos el tiempo, ¿no? Que es un poco lo que pasa con muchas de estas redes sociales. Exacto. Y no estamos diciendo ni a favor ni en contra. Estamos diciendo que hay que usar las cosas con equilibrio y conciencia. Dedicamos uno de nuestros programas a hablar precisamente de la adicción a las redes. Dedicamos otro programa a eso que le pasa a las personas cuando no se sienten acompañadas, cuando no hacen amigos, cuando no leemos. Pues escuchemos un tema musical y seguiremos compartiendo con ustedes estas fábulas maravillosas de Leonardo da Vinci. Thank you. 099-657-7004. Ese es el número de teléfono de nuestra emisora para que nos puedan dejar sus mensajes, sus comentarios. ¿Qué les han parecido estas fábulas de Da Vinci? ¿Ya lo conocían? Tal vez alguien conoce una octava fábula que nosotros no hemos descubierto y existe. Puede ser, ¿no? Pues lo pueden, nos pueden comunicar a través de ese número. Y también nos pueden pedir los libros, las entradas para la función de Quito Eterno. También tenemos videos que podemos compartir con ustedes acerca de lecturas, de cuentos narrados. Y lo que siempre sugerimos en casi todos nuestros programas es cómo jugar para tener más palabras en nuestro repertorio, para hacernos más listos, porque tener más lenguaje nos hace tener una psiquis más compleja, un entendimiento del yo más amplio, un compartir con el otro más profundo. Por ello siempre vamos a decir, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Y bueno, estamos compartiendo hoy estas fábulas de Leonardo da Vinci y ahora vamos a compartir con ustedes una que se titula Los tordos y la lechuza. Los tordos vieron con gran alegría cómo el hombre atrapaba a la lechuza, le quitaba su libertad y le ataba las patas con cuerdas. Sin embargo, esta alegría no les duró demasiado, ya que primero fue la lechuza, pero tiempo después fueron los tordos quienes perdieron su libertad y su vida. Moraleja de la fábula de los tordos y la lechuza de Leonardo da Vinci. Digo esto para aquellos pueblos que se alegran al ver cómo pierden la libertad sus mayores, a causa de lo cual pierden después su ayuda y permanecen ligados a su enemigo, perdiendo así la libertad y muchas veces la vida. Es una gran fábula, porque yo digo que porque a los niños se les enseña mucha competencia. Siempre hay como ese sesgo en los colegios, en las fiestas, de que hay que competir. Cuando uno enseña a competir a un niño, generalmente pasa eso. Los niños se alegran de que a otro no les vaya bien porque representa un peligro para ellos ganarse un premio, ellos ganarse el primer lugar, ellos ganarse el lugar, el reconocimiento. Si nosotros vamos bajando las competencias, nosotros vamos a trabajar más en equipo y vamos a estar menos pendientes del, o si estamos pendientes de lo malo que le ocurre a otro, es para ayudarlo, por solidaridad, no para reírse. Claro, como decían los tordos de esta fábula, ¿no? Que son estos pájaros que se alegraban, exacto, se alegraban de lo de la lechuza y ya ven lo que les pasa. A mí me recuerda a esa fábula, a ese refrán que dice, cuando veas el techo de tu vecino arder, pon el tuyo en remojo. En su otra versión también, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y es que, bueno, los refranes también son muy antiguos y también han transmitido la sabiduría de los pueblos a lo largo de los siglos. Los refranes también nos transmiten formas de decir, no hagas esto, claro, no le hagas esto a otro. Y son muy simbólicos, tienen un mensaje simbólico, ¿no? O sea, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, sí, pero no se lo está diciendo el camarón, te lo está diciendo a ti. A mí me gusta mucho jugar con los refranes, por ejemplo, yo digo, camarón que se duerme, descansa, y nos ponemos en otra perspectiva, claro, también. Y ese es parte cuando del juego. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, ve y ayuda. Exacto. Y ponernos en otra perspectiva también es un poco lo que hacen las fábulas, nos ponen en esas perspectivas donde las cosas ocurren por nuestro comportamiento y cómo nosotros podemos prever las causas, las consecuencias de lo que estamos haciendo hoy. Eso va a tener una consecuencia, eso va a tener al largo o al mediano plazo, eso no queda ahí. En la naturaleza, en la vida de las personas, en la vida de todo lo que nos rodea, nada se queda ahí. Leer fábulas definitivamente nos hace mucho más inteligentes y nos hace más preparados para la vida. Así que la invitación está hecha no solo a conocer estas fábulas de Da Vinci, sino fábulas de los grandes escritores y autores contemporáneos también. Y también, ¿por qué no? A escribirlas. Maravilloso. Vamos a compartir entonces otra fábula de Da Vinci, ¿o vamos con un tema musical? Vamos con un tema musical. Muy bien. Vicaria, la lechucita que sale al anochecer, no habla porque medita y está aprendiendo a leer. Va soplando las estrellas con aire de sus alitas, teniendo los ojos grandes, la luz la pone cieguita. Vicaria, la lechucita que sale al anochecer, uno vuela por la noche, parece un barco velero, y se despierta jugando la luna fría de enero. Vicaria es tan misteriosa que parece una brujita, y cuando llega la noche, ella se queda solita. Vicaria es la lechucita que sale al anochecer. Vicaria a veces intenta cantar una cancioncita, le sale la voz tan fea que tal parece que grita. Cuando Vicaria canta se espantan las vigiritas, todo el mundo coge miedo de la pobre lechucita. Vicaria es una brujita que sale al anochecer. Vicaria es la lechucita que sale al anochecer. Vicaria es una brujita que sale al anochecer. Vicaria es la lechucita que sale al anochecer, no habla porque medita y está aprendiendo a leer. Va soplando las estrellas por aire de sus alitas, teniendo los ojos grandes, la luna pone cieguita. Vicaria es la lechucita que sale al anochecer. Estamos en nuestro programa, que nos encanta los mensajes que nos envían los niños y también los adultos. El día de hoy estamos obsequiándoles para los adultos un libro que se titula El clan del oso cavernario. Es un libro que nos han pedido muchísimo y por eso siempre les recordamos que lo tenemos disponible para todos ustedes. ¿Y la flor púrpura? ¿La flor púrpura de Chimamanda? Sí, todo un muy buen libro sobre la vida de las personas negras en Estados Unidos cuando emigran, y como todo en la literatura no se queda ahí, aprendemos mucho para nuestras propias vidas. Pues nos estaban escribiendo precisamente al WhatsApp y nos preguntaban, ay, para los adultos hoy no van a regalar ningún libro. Pues siempre tenemos para los niños, para los adultos y para toda la familia. Y tenemos otro libro también que, oye, lo acabo de terminar de leer y me ha dejado muy conmovida. Va a ser un libro sorpresa. También trata de la inmigración. Se los enviamos a quien nos escriba al 099-6577-004. Dijimos que Leonardo escribió 7 fábulas cortas, por eso decidimos entregar el programa completo a las fábulas de Leonardo da Vinci, porque además nos permite conversar sobre Leonardo, hablar de la importancia de él, de la importancia de la creatividad, de la importancia de no quedarse encasillado. Ah, es que yo soy tal cosa, ah, es que yo trabajo en tal cosa, ah, es que a mí me gusta tal otra. Sino ir abriéndose, como hizo Leonardo, que prácticamente cubrió la mayoría de las áreas del conocimiento, de la historia, sabía mucho, de la pintura especialmente, también de la anatomía, de la literatura, de la invención. Y eso nos puede dar como una pista de que la vida no es solo una cosa. voy a clase, llego de clase, hago mis deberes. Yo puedo hacer mucho más con mi vida. Puedo aprender a tocar instrumentos, aprender varios idiomas. Puedo leer mucho para viajar por otros continentes. Ahorita estamos leyendo unos libros que son australianos, libros filipinos, libros de rusos contemporáneos, cuentos japoneses rusos de hoy en día, no los que conocemos siempre como los haiku. Todo esto es simplemente curiosidad. Y dentro de las fábulas de Leonardo nos incita a los valores y todo lo bueno que tiene leer, aprender, investigar, curiosear por allí. Pues vamos a continuar con esta fábula que ha titulado Leonardo da Vinci, La pulga. Estaba un perro durmiendo sobre un cordero cuando una de sus pulgas sintió el olor y el calor de la lana. Así fue como pensó que era mejor dejar de alimentarse del perro y pasar al suave cordero. Nada más entró en la espesa lana, empezó a intentar traspasar las raíces de los pelos, pero por mucho esfuerzo que ponía, resultó inútil, ya que el pelaje del cordero era tan espeso que no había espacio para poder llegar hasta la piel. Después de muchísimo esfuerzo, quiso volver al perro, pero este ya se había marchado, y así fue que la pulga se murió de hambre mientras lloraba arrepentida por lo que había hecho. La moraleja ya te la estás imaginando. Seguro sacaste ya tu propia moraleja. La avaricia rompe el saco. Sé feliz, lleva una vida digna sin querer mucho más de lo que puedes tener, y más por siempre jamás. Y uno puede pensar aquí que se puede tratar de que uno se vuelva conformista, pero en realidad está muy claro el cuento, ¿verdad? Sí, el cuento lo deja súper, súper claro. No es que uno se va a conformar y no va a querer ir más, aprender más y saber más, sino que no se le pase la mano al otro lado. Claro, que tener una justa medida de la ambición, una justa medida de ese espíritu de cambiar, que sea para bien, ¿no? Leonardo todavía escribió dos fábulas más. ¿Qué hiciste con las que has oído hasta ahora? La fábula de la bola de nieve, la fábula de los tordos y la lechuza, la fábula del pedernal y el acero, la fábula de la pulga. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cambiándolas? ¿Estás disfrutando esos consejos que dan las moralejas de los cuentos? ¿Estás pensando si te dedicas a escribir y puede ser que decidas escribir fábulas? Hoy en día la fábula cayó como en una mala fama, porque hay muchas personas que piensan, no le puedes dar la solución al niño, pero es una solución. ¿Y por qué no le puedo dar una solución? Porque no todos los valores los niños los descubren por sí solos. A veces necesitamos guía para poder orientarnos en el camino. Y qué mejor manera que con la literatura, ¿no? O sea, estas situaciones que han creado estos escritores y artistas, unas situaciones especiales para nosotros poder comprender y explicar de una manera fácil, ¿ya? ¿Por qué puede ser perjudicial o beneficioso alguna acción, alguna actitud, alguna forma de comportarse? Y si un día te toca algo parecido, tú tienes un referente. Correcto. Y puedes decir, no, me puede pasar lo que le pasó a la pulga, ¿no? ¿Verdad? Es demasiado. O me puede pasar eso, porque ¿cómo me voy a reír de que a otro le pase algo malo? Y te sirve de referencia mental para iluminar tu vida de una manera distinta, porque estás aprendiendo en cabeza ajena. Pues eso es maravilloso, pero nos gustaría que ustedes nos cuenten qué opinan, qué piensan, qué fábulas conocen, cuáles han leído. Pueden hacerlo a través de nuestro número, con un mensaje de texto, con un mensaje de voz, con una llamada, como ustedes prefieran. 099-657-7004. Vamos a celebrar la fábula que se llama La pulga. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, viajó Coco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, viajó Coco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, viajó Coco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Y así, sí, viajó Coco en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Encantados de estar en nuestro espacio de los chicos, al que son bienvenidos todos en casa, porque sí, como siempre decimos, para educar a un niño hace falta la tribu entera, el adagio africano como ejemplo. Y qué bonito que toda la familia, toda la tribu esté escuchando este programa con fábulas de Leonardo da Vinci, porque nos puede dar buenas ideas, buenos ejemplos para en una situación determinada poder, no sé, tener un referente de comportamiento. Ah, te puede pasar lo mismo que le pasó a los tordos, así que mejor ten otra actitud. Y también porque ahora, en estos tiempos siglo XXI, hay muchos niños cuyos padres no están en casa para enseñarles las normas de convivencia y urbanidad. Sus padres trabajan muy duro, las cosas son muy costosas, necesitan pagar arriendos, comprar sus casas y pasan mucho tiempo fuera. En épocas pretéritas, en el pasado, en épocas pasadas, muchas mamás, abuelas, abuelos se quedaban en casa cuidando a sus hijos. Y eso les permitía darles una educación cívica muy profunda y muy variada. Ahora tenemos la televisión, las redes. En las redes, por ejemplo, yo no sé si yo estoy en contra del TikTok, verdaderamente se los confieso, pero es que he visto muy pocos que sean interesantes. En cambio, he visto mucha, le podríamos poner un calificativo, mucha tontería y banalidad en esa forma de comunicación. Y cuando un niño está viendo tontería sobre tontería, ¿a qué hora aprende valores de mucha calidad? Claro, ¿a qué hora se desarrolla como ser humano? Porque al final, aprender valores, algunos lo ven como algo doctrinal y tal, pero es al final crecer como ser humano, ser una mejor persona. Exactamente. Y por eso, los cuentos que tienen moraleja son tan útiles, tan maravillosos. Y además, imagínense este regalo, Leonardo da Vinci, el genio de los genios, el hombre que se considera el centro de la creatividad de la historia de la humanidad, que nos haya regalado 7 fábulas y que hoy hayamos decidido compartirlas todas. Nos quedan 2 para compartir en nuestro programa, pero les recordamos, si es que sintonizaron un poquito tarde, que les podemos enviar a su número de WhatsApp, les podemos enviar estas transcripciones, o sea, las fábulas en texto para que las puedan leer. Esta, y compartir y hacer, y cambiarlas, jugar con ellas y mandarnos muchos mensajes. Por cierto, Armin, estos mensajes que estamos leyendo hay que reconocer. Muchísimas gracias. Estamos encantados con estos mensajes donde nos están diciendo que aprecian el valor de las fábulas y que está muy bien la idea de compartirlas. Muchas gracias a las mamis, a los abues, a las tías y a los papis, abues, varones y tíos que nos envían estos mensajes. Muchas gracias. Y también nos pueden enviar ustedes las fábulas que conozcan o las fábulas que hayan escrito, así que con mucho gusto las compartimos en nuestro programa. Recuerden que tenemos libros para grandes y chicos, libros maravillosos que se los enviamos. Y gracias, porque todas las semanas estamos teniendo llamadas para solicitar los libros. Y eso nos habla de la sintonía, de que les gustan los libros, etcétera, etcétera. Pues continuamos con estas fábulas de Leonardo da Vinci y esta se titula La araña y el racimo de uvas. Encontró la araña un racimo de uvas que era muy visitado por avispas y moscas. Pensó que había encontrado el lugar ideal, el lugar perfecto para hacer emboscadas, para darse festín tras festín. Escondida, agazapada entre los granos de uva, cada día asaltaba a los pobres insectos que no sabían que ella estaba allí, ni sospechaban su presencia. Pasó un tiempo y un buen día, el vendimiador... ¡Qué palabra hermosa! Bella. El ¿Qué vendimiador? ¿Es el vendimiador qué es? Es el señor que cultiva las vides que son las plantas de las uvas. El vendimiador recogió el racimo, pero... Al ponerlo sobre los demás racimos, se aplastaron las uvas, y con ellas, la araña. Así la uva fue el engaño de la engañadora araña y de las engañadas moscas. Moraleja, quien desea obtener un beneficio sobre los demás, acaba cayendo en su propio mal. Ajá, ¿ven? ¡Qué moraleja tan chévere! ¿Cuál otra moraleja se les ocurre que puede tener esta fábula? Gracias a don Leonardo da Vinci por habernos dejado tantas maravillosas fábulas. ¿Será que celebramos con música antes de la última fábula? Por supuesto. Hoy hemos tenido un programa maravilloso y especial porque lo hemos dedicado a contar muchísimas historias. Tradicionalmente contamos un cuento al principio y lo vamos desarrollando en diferentes temáticas, pero es que estas 7 fábulas de Leonardo da Vinci no tienen desperdicio. Fue fabuloso. Es fabuloso haber descubierto y saber además que no todo el mundo las conoce, que podemos jugar con ellas, cambiarle los principios, los finales, las aventuras, los personajes y seguir aprendiendo y aprendiendo y que se nos ocurran ideas. ¿Para qué me sirve esta fábula? ¿Qué me está enseñando? Y saber qué aprender y enseñar es fabuloso porque los seres humanos estamos diseñados para aprender. No tiene nada de malo. Eso de que, ay, que el cuento no debe enseñar. ¡Claro que el cuento enseña! Ahora, si usted no sabe y no lo escoge, ¡ay, ay, ay! Y bueno, a la lectura, como todo, como todo esto que hemos estado conversando y compartiendo con ustedes, nos ayuda a ser más inteligentes, a tener mejor comunicación, mejor vocabulario, ser más empáticos, poder relacionarnos mejor con las personas, y cuando decimos mejor, es de una manera provechosa para todos. Eso lo llaman los especialistas ecológicamente, y hablan no solo de la ecología alrededor, de que todos salgan beneficiados cuando se nutren de ti y tú te nutres de ellos, sino ecología interna también. Que tú en esa conversación que mantienes contigo mismo, contigo misma, tengas más elementos de análisis, y eso te lo dan con mucho las fábulas. Los premios. Tenemos entradas para la función Ruta de Leyendas por el Centro Histórico de la Ciudad de Quito, gracias a la cortesía de la Fundación Quito Eterno. Tenemos una entrada para un adulto y una entrada para un niño. Las funciones son los sábados a las 6 de la tarde. Ajá. ¿Qué pueden hacer para ganárselos? Solo llamar a nuestro número 099-657-7004. ¿Y libros? Tenemos El Clan del Oso Cavernario, tenemos La Flor Púrpura y muchos otros. Sí, esos son para adultos. Esos dos. Claro. Ustedes nos dicen, mira, esto ya me los llevé, por favor, envíame otro. Y con mucho gusto les enviamos las historias esas que le estábamos contando. Cuentos de dragones. Americana, que es muy, muy bueno. Es un libro sobre la emigración. Pues vamos a compartir con ustedes la última fábula de Leonardo da Vinci, que se titula La penitencia del agua. Estaba el agua plácidamente en su elemento, el soberbio mar, cuando le entraron ganas de subir al aire. Ayudada por el fuego, se elevó en forma de vapor. Era tan leve como el aire. Al llegar arriba, donde el aire se hizo más ligero y más frío, fue abandonada por el fuego, y sus pequeñas partículas se hicieron más pesadas y cayeron de nuevo, pero esta vez sobre la seca tierra, donde fue atrapada durante mucho tiempo. Y bueno, tuvo que hacer penitencia de lo que hizo, de su pecado. ¿Y este cuento de Leonardo da Vinci? ¿Sabes cuál fue el pecado del agua? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Ajá, ¿cuál es el pecado del agua de este cuento de Leonardo da Vinci? Esta fábula me encanta porque es una fábula muy científica. Es una fábula que nos habla acerca del ciclo de vida del agua. El pecado es la soberbia. La soberbia. Ese es un pecado muy común, muy común. Y cuando a un niño le damos lo que pide, todo lo que pide, y somos capaces, como algunos papis le han contado al Doc Arocha, que es un gran amigo de la casa y ayuda cuando hay que hacer terapia de niños, él nos cuenta que hay muchos niños que creen que todo tiene que ser para ellos. Lamentablemente, el pecado de la soberbia. Pues han sido las 7 fábulas de Leonardo da Vinci que hemos compartido con ustedes en nuestro programa el día de hoy. Esperamos que les haya gustado las fábulas. O tal vez a alguien no le gustó, también nos puede comentar y decirnos por qué, qué le parecieron, qué opinan, si conocen otras fábulas bien chéveres. Muchas gracias por compartir las fábulas de Leonardo da Vinci, los premios, los mensajes que nos envían y estar en sintonía de nuestra emisora. Gracias. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.